buenas tardes, sí, efectivamente dentro de transcurso de la tarde se efectuó un accidente de tránsito en el sector de cruceros, específicamente hacia el lado de la salida de cruceros, el cruce Atrati, a orillas del puente que se encuentra en el cruce, donde se produjo la colisión del vehículo menor con un camión, en este caso un camión lucero, quien colisionó por un costado, afortunadamente por el lado de la altura del motor al vehículo menor, por el lado del chofer, donde hubieron dos lesionados. La principal en este caso fue la conductora, que en este caso era Carolina Silva, y su madre, que tuvo lesiones menores. Al lugar concurrió la unidad de rescate de Río Bueno junto con la unidad SAM, que posteriormente llegó para poder atender al paciente y ser trasladada una vez que fue inmunizada y extraída del interior del vehículo por la unidad de rescate. Las lesiones aparentemente son de carácter reservado. Se está viendo en el hospital en este momento la situación por parte del departamento de salud, en este caso con los médicos competentes, para evaluar la gravedad de las lesiones. ¿Estamos hablando de una concejal de la comuna, comandante? Sí, efectivamente, se trata de la concejal Carolina Silva, que lamentablemente tuvo este accidente hoy día. Muchas gracias, muy amable. Ya.